En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos concluido en la clase pasada con la presentación, exposición y análisis del discurso de apertura de la segunda sesión conciliar hecho por Pablo VI en el año 1963. Recordemos que este discurso lo hemos leído y analizado bajo un ángulo formal preciso, que es el de entender la finalidad del Concilio Ecuménico II del Vaticano, según la mente de los papas que lo convocaron y presidieron, a saber, Juan XXIII y Pablo VI. Y la investigación de este tema es relevante para poder, en confrontación con la definición de lo que es un concilio ecuménico en general y de los fines primarios de los concilios ecuménicos, entender si y hasta dónde el Concilio Ecuménico II del Vaticano es, en sentido propio, un concilio ecuménico y de qué clase. Este es el problema que hemos planteado al origen de este curso, y porque es el tema, digamos así, de la existencia del concilio, inseparable desde luego del de su esencia, su índole, porque no se trata, como hemos dicho ya, de saber si existió un hecho histórico llamado Concilio Ecuménico II del Vaticano, eso no es disputable, sino cuál es la índole de ese hecho histórico y sobre todo esclarecer esa índole teológicamente. Nos queda, antes de sacar una conclusión general, hacer algunas precisiones sobre el pensamiento de Pablo VI en orden a los fines del concilio, ¿no? El tema de la cuádruple finalidad que expone en el discurso, cuatro objetivos que son, recordemos, el primero, la toma de conciencia acerca de qué es la Iglesia; el segundo, la renovación o reforma de la Iglesia; el tercero, la unidad entre la Iglesia Católica y los otros cristianos; y el cuarto, el diálogo con los hombres de nuestro tiempo o con el mundo. Quiero hacer dos añadidos al análisis del discurso que sirven para profundizar el mismo tema sin la pretensión de ser exhaustivos. No se trata acá de entender en su conjunto el pensamiento de Pablo VI, sino simplemente bajo este punto temático particular, que es la finalidad del Concilio Ecuménico II del Vaticano. Voy a añadir, por tanto, primero que nada, una precisión que es más bien un cotejo, una comparación, pero una comparación que me parece sumamente relevante, sobre todo para quien quiera profundizar en esta temática. Y es que el esquema de ese discurso aparece claramente retomado, pero al mismo tiempo reelaborado con una diferencia importante, en la primera encíclica de Pablo VI, que es la encíclica Ecclesiam Suam. La encíclica fue dada por Pablo VI en Roma, en la fiesta de la Transfiguración de Nuestro Señor, o sea, el 6 de agosto de 1964. O sea, prácticamente un año después del discurso. Y refleja, por lo tanto, una versión posterior y más decantada o madurada de las mismas cuestiones. Por eso, quien quiera profundizar en esa visión de los cuatro objetivos o fines, podrá hacerlo estudiando esta encíclica. Pero dije que hay una diferencia en el enfoque, porque los cuatro objetivos se transforman en la encíclica en tres. El primero sigue siendo la toma de conciencia acerca de qué es la Iglesia. El párrafo que encabeza esa temática en la encíclica se inicia así: creemos que se trata de una obligación para la Iglesia de hoy el hecho de profundizar en el conocimiento que ha de tener de sí misma. Es el mismo objetivo que ha planteado en el discurso. De la lectura de este tema en la encíclica surge con claridad el carácter propiamente teológico de ese fin que ya hemos señalado al hacer el comentario del discurso. El segundo fin es el de la renovación. Y se introduce con estas palabras: nos sentimos además embargados por el deseo de que la Iglesia de Dios sea tal cual Cristo la quiere, una, santa, orientada toda ella hacia la perfección a la cual él mismo la ha llamado y para la cual la ha capacitado. Siendo como es perfecta en su concepción ideal en el pensamiento divino, la Iglesia debe tender también a la perfección en su expresión real, en su existencia terrena. Esta segunda oración que acabo de leer presenta un problema teológico en la estructura mental del pensamiento, porque cuando habla de la perfección de su concepción ideal en el pensamiento divino, y de ahí pasa a el tender a la perfección en su expresión real, en su existencia terrena, está pasando por alto la perfección real constitutiva de la Iglesia en el tiempo tal cual la ha instituido Jesucristo nuestro Señor. Ahí también hay una perfección que no es una concepción ideal. El enfoque aquí es problemático, insisto, en el modo de pensar, ¿no?, el misterio de la Iglesia. El objetivo sigue siendo aquí la renovación, la reforma. Y en la encíclica se hacen aclaraciones acerca de esto. Se habla de los fundamentos de esa reforma, la perfectibilidad de los cristianos, ciertamente que sí. Aparecen frases interesantes tanto desde el punto de vista de tratar de prevenir errores con la concepción de la renovación o reforma, como en el énfasis opuesto de oponerse a todo inmovilismo. Si uno sigue el texto de la encíclica, parece enfatizar una especie de vía media que está muy vagamente diseñada en generalidades, y a veces en generalidades que, si uno las examina con rigor conceptual, presentan problemas también, como esta oración que acabo de leer. Pero no voy a profundizar en este texto. Por ejemplo, frases como esta, que pueden causar ciertas dificultades de interpretación. No puede la Iglesia permanecer inmóvil ni indiferente ante los cambios del mundo circunstante, sino que éste influye de mil modos distintos y condiciona el comportamiento práctico de la Iglesia. Esto es una expresión que incurre en ese tipo de criterios, marco, vagos a que acabo de hacer alusión. ¿Por qué? Porque esto que dice, lo releo, no puede la iglesia permanecer inmóvil ni indiferente ante los cambios del mundo circundante. Es una afirmación que tal cual está hecha, resulta totalmente opinable. Pertenece a las proposiciones dialécticas o discutibles, diríamos. ¿Por qué? Porque dice, fíjate, primero que nada que confunde retóricamente dos problemas. Porque al decir no puede permanecer inmóvil ni indiferente, está confundiendo dos cuestiones. Una es la de la mutabilidad o inmutabilidad de la iglesia. Y otra es la de la advertencia o inadvertencia por indiferencia de la realidad circundante. Son dos cosas claramente distintas. Y digo que las confunde retóricamente y ahí viene la peligrosidad de la frase y la potencialidad de del malentendido en la frase. ¿Por qué? Porque si se pasa inadvertidamente del no ser indiferente a los cambios circundantes a la necesidad de cambiar, se está haciendo un paralogismo. Es una falacia encubierta por la unificación retórica de dos cuestiones distintas. Primero que nada, la de lo mutable o inmutable es una cuestión diferente de la de entender o no entender, diferenciar o no, ser atento o no ser atento a los cambios que se producen en el mundo. Ahora, frente a los cambios que se producen en las circunstancias temporales, del entorno en que existe la iglesia, y atención, esos cambios no necesariamente son en todas partes los mismos. Acá de nuevo volvemos al problema de la generalización indebida de cuestiones que se pueden dar de modo totalmente distinto en un lugar o en otro, salvo que se caiga en un historicismo absoluto de la homogeneidad de los procesos de la historia en todas partes y que unifica todo, ¿no? Pero fuera de esa mentalidad, expresiones como esta no tienen mayor peligrosidad. Precisamente es la mentalidad historicista la que les da su aparente importancia, ¿no? Y lleva también a otra confusión en la raíz, la de que hay que adaptarse a los cambios, que es lo que parece sugerir la unión de los dos problemas en uno. Porque una cosa es lo mutable o lo inmutable, y otra cosa es, insisto, advertir o no advertir con atención los cambios de las circunstancias ajenas al ser mismo y a la vida misma de la iglesia. Cuando dice la iglesia no puede permanecer inmóvil ni indiferente, el problema retórico está en que una cosa es verdadera, no puede permanecer indiferente, pero la otra es falsa, no puede permanecer inmóvil. No solo es falso que no puede permanecer inmóvil, sino que en algunos aspectos debe permanecer inmóvil. Porque en todo aquello que es inmutable en la iglesia, por más que las circunstancias de la época requieran una modificación que se adapte a las circunstancias, la iglesia debe permanecer inmóvil, es decir, inmutable. Lo es por constitución esencial. Lo es por designio y por decreto y acción eficiente de Cristo Jesús, su fundador. Entonces, en lo que es inmutable, la iglesia no tiene por qué moverse. Más aún, si se moviera en ello, dejaría de ser la iglesia. Fíjense ustedes hasta qué punto una frase como esta, si uno la analiza conceptualmente, se muestra no solo deficiente desde el punto de vista teológico, sino al mismo tiempo retóricamente inductora de una confusión gravísima. Por eso no hay que mezclar cuestiones. Es un principio de sanidad mental. Creo que hoy día nos preocupamos por cualquier sanidad menos por la mental. Pero es la primera de todas las que tiene que tener el ser humano. La que le es más propia y constitutiva. Y cuando digo sanidad mental no me estoy refiriendo a lo que se opone a la demencia, me estoy refiriendo a lo que se opone al mal uso de la razón, ¿no? El confundir estas cuestiones, insisto, lleva a la idea de que la obligación de no ser indiferente ante los cambios que se producen, y eso es correcto, la Iglesia no debe ser indiferente. Esto, por supuesto, para que sea verdadero hay que decirlo con cierta precisión. Es decir, no debe ser indiferente a los cambios que tienen cierta relevancia en relación con la vida de la Iglesia. Porque hay otros cambios que no tienen ninguna relevancia fundamental para la vida de la Iglesia, y frente a esos no está mal que sea poco atenta o, en el fondo, indiferente, porque no hacen diferencia alguna para su misión, ¿no? Ahora, los cambios que sí son relevantes en orden al cumplimiento de su misión, eso los debe atender. Pero que atienda esos cambios tiene como consecuencia automática que deba cambiar. Esto es lo que no se sigue en modo alguno, insisto. Porque en algunas cosas tiene la obligación de no cambiar. Ahora bien, en las cosas en que puede cambiar, la sola advertencia de los cambios que se producen en las circunstancias en torno es suficiente para establecer si debe o no debe cambiar, y cómo debe cambiar, tampoco. Y es evidente que tampoco. Porque el modo en que deba cambiar y en qué deba cambiar es en última instancia una cuestión de prudencia que habrá que resolver aquí y ahora en cada circunstancia, porque las circunstancias cambiantes son cambiantes siempre. Claro, acá estás hablando de generalidades de la historia, de las épocas. Bueno, mira, ahí ya entramos en una cuestión o en una problemática que se roza con el problema del historicismo al que he hecho alusión hace un momento. Y a eso tenemos que caminar con pie de plomo y con enorme cautela, porque corremos el riesgo de hundirnos en la mentalidad de la época. Curiosamente, con respecto a las deformidades posibles de la tarea de limpiar y rejuvenecer el rostro de la Iglesia, la encíclica hace alusión a lo que podrían ser peligros, ¿no? El conformismo con el entorno, la adaptación sin más al entorno, y con ello el peligro de caer en el naturalismo, en el relativismo, en la tendencia a suprimir todo esfuerzo. Es interesante que haga estas advertencias, estas cautelas, porque de hecho, fácticamente, todos estos peligros aquí apuntados se darán, por lo menos con toda claridad, en el posconcilio, y hay que estudiar si no se dan también en algunos aspectos del concilio. Este adaptacionismo, este conformismo al mundo, que es el error, y leo lo que dice aquí, ¿no? Es una concepción errónea, según el Papa Pablo VI, de la Reforma, el que se basa en creer que la reforma de la Iglesia, ahora leo, debe consistir en la acomodación de sus sentimientos y de sus costumbres a los del mundo. Hoy es muy fuerte la atracción que ejerce la vida profana. El conformismo les parece a muchos cosa sana, además de inevitable. Quienes no están sólidamente enraizados en la fe y en la práctica de la ley eclesiástica, creen con facilidad que ha llegado el momento de adaptarse a la concepción profana de la vida como si ésta fuese la mejor, como si fuese la que un cristiano puede y debe hacer suya. Este fenómeno de la adaptación se advierte tanto en el campo filosófico, que fuerte es la sugestión de la moda, incluso en el terreno del pensamiento, que tendría que ser autónomo y libre, y solo ambicioso y dócil ante la verdad y ante la autoridad de los auténticos maestros, cuanto en el campo práctico, donde resulta más incierto y difícil marcar la línea de la rectitud moral y de la conducta práctica correcta. Más difícil, salvo en los principios, habría que aclarar, ¿no? El naturalismo amenaza con frivolizar la genuina conciencia cristiana. El relativismo, que todo lo justifica y todo lo juzga de igual valor, atenta contra el carácter absoluto de los principios cristianos. La tendencia a suprimir todo esfuerzo, toda incomodidad en el vivir habitual, tiene por inútilmente fastidiosas la disciplina y la ascesis cristiana. Acá tenemos una serie de advertencias que van contra una interpretación de la reforma conciliar que de hecho es la más común después del concilio. Ahora, esto lo dice Pablo VI después de haber dicho lo que analicé en la frase anterior. Mientras la frase que analicé induce a la confusión, que posibilita y facilita el adaptacionismo, ahora se advierte contra el adaptacionismo. Pero inmediatamente que se advirtió contra el adaptacionismo, ahora viene lo que sugería de alguna manera la frasecita que confunde las dos cuestiones. Pero todo esto, esta crítica de hecho de una falsa concepción de la reforma, pero todo esto ahora viene, sí, por un lado, pero todo esto está muy lejos de significar que en nuestra opinión consista la perfección en la inmovilidad de las formas de que la Iglesia ha ido revistiéndose a lo largo de los siglos. Frase que, lanzada así, sin precisar a qué formas se refiere y cuáles son mutables y cuáles no lo son, deja todas las cautelas anteriores en un peligro próximo de naufragio. Ni tampoco es que consista en hacerse refractaria a los acercamientos y a los contactos con las formas de hoy, siempre que sean aceptables. Siempre tendremos presente como verdadera pauta programática aquella palabra ya famosa de nuestro venerado predecesor Juan XXIII de feliz memoria, aggiornamento. La hemos confirmado ya como criterio directivo del Concilio Ecuménico y lo seguiremos recordando así, como si fuese un estímulo continuo para la creciente vitalidad de la Iglesia, para su capacidad siempre despierta de escrutar los signos de los tiempos y para su agilidad juvenil de probarlo todo y quedarse con lo que es bueno. Primera a los Tesalonicenses 5:21. Tenemos acá un ejemplo. Yo dije, la concepción de la reforma trata de establecer una vía media, ¿no?, entre un reformismo desbocado y un inmovilismo. Pero al leer las frases nos queda más bien la impresión de una especie de dualidad que no termina de definirse, más que el de un medio virtuoso propuesto. Porque de la advertencia contra las formas erróneas de concebir la reforma, pasa inmediatamente a un discurso contra el inmovilismo, en el cual no se hace salvaguarda alguna del principio de la inmutabilidad de lo inmutable, ni tampoco del principio prudencial de que, a menos que uno tenga certeza de que lo que va a proponer como innovación es mejor, no tiene derecho a cambiar nada, aunque eso sea mutable. Hay dos principios acá que tendrían que estar expuestos con toda claridad al hablar de una reforma en la Iglesia que sea sana y recta. El primero, distinguir en la Iglesia lo que es mutable de lo que es inmutable. Y eso hacia la esencia misma de la Iglesia. Y segundo, advertir que lo mutable, no por ser mutable, debe ser cambiado. Acá hay que tener en cuenta que el que innova lleva la carga de la prueba. Es un principio elemental de orden práctico. Si usted va a innovar, si usted va a introducir una innovación, en principio no contradictoria con la esencia de la Iglesia, esa innovación que usted va a introducir tiene que ser evidentemente mejor que aquello que está dado. Manifiestamente más perfecto. Porque si no, se está arriesgando a cambiar o a modificar lo mejor por algo que es inferior. Lo más perfecto por algo que es menos perfecto. ¿Y qué derecho hay a hacer eso? Si se está buscando la perfección en el rostro de la Iglesia y la purificación de su imagen tal cual Cristo la quiere. La idea de que lo mutable debe ser cambiado es una idea absolutamente errónea en el orden práctico. No vale ni para la vida personal, ni para la vida comunitaria, en el orden civil, ni vale pues tampoco para la vida de la Iglesia. Y cuanto más se eleva uno en el sujeto del cambio, más peligroso es el peligro de cambiar por algo inferior, por algo no probado, por algo que es una innovación, por algo que no se ha experimentado. Esto es un problema que no coincide con la noción recta de reforma tal cual se la ha entendido tradicionalmente, que es restaurar la forma propia de una cosa que de alguna manera se ha deteriorado o ha perdido su vigor originario. La reforma en el sentido clásico es restauracionista, pero la restauración no implica ni flagrante innovación, ni tampoco puede confundirse con un arqueologismo hipotético. ¿Qué quiero decir con esto? Con la idea de que por reconstrucción histórica yo postulo que lo antiguo era esto, aunque no tenga certeza alguna. Ah, un momentito. Usted no puede establecer una restauración o una reforma en el sentido de restauración si no tiene la plena certeza de que está retornando a la forma primitiva, porque si no, en lugar de reformar, está deformando. Estamos en el albur. Y eso es siempre imprudente. Primer objetivo, entonces, la toma de conciencia de la Iglesia. Segundo, la reforma. Pero en tercer lugar, la encíclica no pone la reunificación de todos los cristianos. En tercer lugar, pone el diálogo. Y ahí viene el cambio de enfoque, que hace de los cuatro objetivos tres principales. Porque el diálogo después abarca diversos círculos. El primer círculo es con todos los hombres. El segundo círculo es con los que creen en Dios. Y el tercer círculo con los hermanos cristianos separados. Ahora, ese cuarto objetivo, que era el diálogo con los hombres de hoy, o con el mundo actual, ha insumido el tercero. Es decir, lo que era el cuarto objetivo, ahora abarca el tercero también, que ha quedado incluido en la perspectiva del diálogo. Uno puede tenerse un momentito a pensar cuál es el significado de este cambio, si tiene alguna dimensión relevante o no, o es una manera distinta de exponer exactamente lo mismo. Pero, obviamente, la unidad o la reunificación en el seno de la Iglesia de los que se han separado de ella, ¿no?, tal como aparece expuesto en el discurso, parece ser un objetivo claramente distinto del de tender un puente al mundo, es decir, a una realidad que no es la de los hombres que dicen creer en Cristo. Y además el mundo actual. Este cambio de enfoque, primero que nada, implica darle un énfasis peculiar al tema del diálogo. Hay una primacía del diálogo ahora, ¿no? Mientras los objetivos primero y segundo son intraeclesiales, digamos, ahora viene todo lo que es relación con lo que no es la iglesia misma. Y eso cae bajo la esfera del diálogo. El diálogo abarca ahora como una serie de círculos concéntricos. Todo lo humano, que es el más amplio. Todo lo humano. Después, los que creen en Dios. En todo lo humano, perdón, antes de seguir, en todo lo humano la encíclica vuelve a hacer hincapié en algo que ya dijo en el discurso, y es el fenómeno del ateísmo como presente en el mundo humano, ¿no? La negación de Dios como una especie de obstáculo para el diálogo. Y lo otro en que hace hincapié es el diálogo por la paz. Esto del diálogo por la paz sí lo voy a leer. Dice así: no podemos adaptar nuestra mirada del panorama del mundo de hoy sin manifestar un deseo halagüeño. El de que nuestro propósito de cultivar y de perfeccionar nuestro diálogo en los variados y múltiples aspectos que se le ofrecen pueda contribuir a la causa de la paz entre los hombres, como método que trata de regular las relaciones humanas a la luz noble del lenguaje razonable y sincero, y como contribución de experiencia y de sabiduría que puede reavivar en todos la consideración de los valores supremos. La paz, la causa de la paz entre los hombres, advirtamos, acá hay una temática en la cual el texto de la encíclica hace hincapié, como la de la dificultad del ateísmo para el diálogo. Pero cuando entra a describir a qué se refiere con la causa de la paz entre los hombres, claro que acá causa está puesto como en el sentido de una finalidad, ¿no? A perseguir, un ideal que promover. Se la describe como un método que trata de regular relaciones humanas a la luz noble del lenguaje razonable y sincero. Cuando uno estudia con cierto rigor histórico lo que es la paz en un sentido mundano, que recordemos, nuestro Señor Jesucristo ha opuesto a su paz, que no es paz entre los hombres, sino paz de los hombres con Dios, a través del único mediador, Jesucristo, el Señor. Cuando uno estudia lo que se llama paz mundanamente, hablar de regular relaciones humanas a la luz noble del lenguaje razonable y sincero parece algo o claramente utópico o una broma de mal gusto. Porque si hay algo en lo que no existe ni ha existido el lenguaje noble y sincero, es en las relaciones diplomáticas que establecen la paz mundana entre las naciones, entre los hombres. Más bien todo lo contrario. No se sabe de qué está hablando acá. Yo no lo entiendo. Y sigue. Y como contribución de experiencia y de sabiduría que puede reavivar en todo. ¿Qué experiencia y sabiduría de qué? De lo humano, de la guerra y de la paz, de las desgracias de la guerra. A eso se refiere. Uno puede pensar lo que quiera porque no está aclarado acá. La experiencia y de sabiduría que puede reavivar en todos la consideración de los valores supremos. ¿Y cuáles son los valores supremos? cuya consideración ha de reavivarse en todos? Porque viene de hablar del fenómeno del ateísmo. ¿Y cuáles son los valores supremos en que coincidiremos con el ateo? Hablando un lenguaje noble y sincero, ninguno. Porque valor supremo, dice, alusión al bien sumo, primero que nada. Y es en lo que no coincidiremos con el ateo. Y en base a eso, ¿cómo la experiencia y la sabiduría contribuirán a renovar en todos el sentido de los valores supremos? ¿De qué valores supremos se habla? Es una frase retórica, sin contenido objetivo alguno. Salvo que uno entienda valores supremos, los valores supremos del mundo material, en que los hombres pueden coincidir simplemente por utilitarismo rastrero, pero no otra cosa. Incluido en eso la misma paz temporal, que a veces es cualquier cosa menos noble y verdadera. La apertura de un diálogo, como quiere ser el nuestro, desinteresado, objetivo, leal, habla por sí misma a favor de una paz libre y honesta. Excluye fingimientos, rivalidades, engaños, traiciones. No puede dejar de denunciar como delito y como ruina la guerra de agresión, de conquista o de predominio. Y no puede dejar de extenderse desde las relaciones en el vértice de las naciones a las del cuerpo de las naciones mismas y a las bases bien sociales, familiares, individuales, para difundir en cada institución, en cada espíritu, el sentido, el gusto y el deber de la paz. Todo este discurso que acabamos de oír, no me voy a detener a analizarlo, pero es claro que no pasa de ser un discurso más bien diplomático, y hasta me atrevo a decir palabrerío diplomático, y no otra cosa. Que no se condice con la realidad del mundo de la post Segunda Guerra Mundial en el que estas palabras son dichas, porque si hay algo que la presunta paz que sigue a la Segunda Guerra Mundial no es, es una paz libre y honesta, sin fingimientos, rivalidades, engaños, traiciones, es exactamente lo opuesto. Esa es la paz de la que surgen las Naciones Unidas, por ejemplo, y la que las Naciones Unidas pretende prolongar, promover. Una paz libre y honesta, no señor. Sin fingimientos, rivalidades, engaños, traiciones, de ninguna manera. Una paz absolutamente mezquina, corrupta, inicua, rastrera y engañosa por donde se la busque. Bueno, pues sí, bueno, eso es cuestión de opinión historiográfica. Bueno, sí, pero si nos metemos en la cuestión de la realidad de la paz temporal, bueno, hay que entrar en cuestiones historiográficas. Y si hablamos de los medios para promover la paz humana en el orden temporal, hablamos de nuevo de cuestiones que son de la diplomacia, del mundo, de las relaciones entre las naciones, y eso tiene montones de aspectos opinables, ¿sí? Ahora, lo que no es opinable es que a la luz de la fe cristiana, por más que esa paz temporal sea un bien deseable, primero, no es un bien deseable a cualquier costo. Y segundo, no es la paz en el sentido evangélico. Y exaltar esa paz temporal como un valor absoluto, como parece hacer este texto, no es, me pregunto yo, caer en esa suerte de adaptación al mundo, de asimilación a lo mundano, que poco antes la misma encíclica ha rechazado como ideal de reforma. Además, el círculo más amplio entonces es todos los hombres, todo lo humano. El segundo círculo, los que creen en Dios. Dice así el texto. Vemos después en torno a nos perfilarse otro círculo, inmenso también, pero menos alejado de nosotros. O sea que los círculos son círculos concéntricos, desde el más lejano al más próximo, ¿verdad? Es una imagen que después veremos si aparece reflejada en algún documento conciliar. El primer círculo del diálogo, todo lo humano. El segundo es este, es sobre todo el de los hombres que adoran al Dios sumo y único a quien también nosotros adoramos. Nos referimos a los hijos tan dignos de nuestro afectuoso respeto del pueblo hebreo, fieles a la religión que nosotros llamamos del Antiguo Testamento, y después a los adoradores de Dios conforme a la concepción de la religión monoteísta, de la musulmana en especial, merecedores de admiración por lo que hay de bueno y de verdadero en su culto a Dios. Y también nos referimos a los seguidores de las grandes religiones afroasiáticas. Bien. Este segundo círculo está descrito en estas expresiones que acabamos de oír, pero resulta un círculo que podríamos llamar por lo menos confuso. El primer tipo de confusión, claro, es la no distinción entre aquellos que hablan de un único Dios a partir de la oración bíblica y los que hablan de un único Dios o un Dios supremo a partir del recto uso de la razón, y con mayor o menor mezcla de error. Es decir, hay un monoteísmo revelado y hay un monoteísmo que es fruto del ejercicio de la recta razón a partir de las cosas dadas a la experiencia humana, ¿no?, que conocemos racionalmente, naturalmente, y a partir de las cuales podemos llegar a cierto conocimiento y a un conocimiento certero de la existencia de un único Dios como causa primera de todas las cosas distintas de él. Esa es lo primero que no parece acá claramente distinguido en el párrafo que acabo de leer. Pero lo segundo es que tanto en uno como en otro caso cabe la corrupción de la religión, porque en el monoteísmo bíblico cabe la corrupción de negar la revelación misma acerca del Dios único. ¿Qué es lo que hacen los dos grupos mencionados en la encíclica? Porque cuando dice, nos referimos a los hijos tan dignos de nuestro afectuoso respeto del pueblo hebreo, fieles a la religión que nosotros llamamos del Antiguo Testamento, está usando una expresión más que confusa, errónea. Porque los hebreos fieles a la religión del Antiguo Testamento son los que reconocieron a Cristo como verdadero Dios, como Dios y hombre, como Mesías, como Redentor de la humanidad, como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Esos son los hebreos fieles a la religión del Antiguo Testamento. Los que negaron a Cristo, y lo siguen negando hasta el día de hoy, no son hebreos fieles a la religión del Antiguo Testamento, son hebreos infieles a la religión del Antiguo Testamento. Porque rechazaron la manifestación que al llegar la plenitud de los tiempos se realizó con la venida del Mesías anunciado por los profetas. Profetas que eran sus profetas y cuyos anuncios ellos conocían. De modo que el desconocimiento de Cristo como Señor, como Dios nuestro y Señor nuestro, convierte a esos hebreos, a los que rechazaron el misterio de Cristo, en infieles a la religión del Antiguo Testamento, no en fieles a la religión del Antiguo Testamento. La fidelidad, que es continuidad de la religión del Antiguo Testamento, es la religión del Nuevo Testamento. De modo que desde un punto de vista teológico, esta denominación es totalmente errónea. Es una denominación no solo confusa, sino errónea. Dice, nos referimos a los hijos tan dignos de nuestro afectuoso respeto del pueblo hebreo, fieles a la religión que nosotros llamamos del Antiguo Testamento. Si con esto quiere describir al judaísmo anticristiano, está usando una expresión absolutamente errónea. Y después a los adoradores de Dios conforme a la concepción de la religión monoteísta, de la musulmana en especial. Ahora, de nuevo, el Islam es una derivación de la religión bíblica, pero igualmente infiel que el judaísmo. De hecho, las raíces históricas del Islam parecen estar en grupos cristianos negadores de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente también del misterio de la Santísima Trinidad, que es el Dios vivo y verdadero. Dice que los adoradores de Dios conforme a la concepción de la religión monoteísta, de la musulmana en especial. La religión musulmana es monoteísta al modo de lo que puede serlo un conocimiento natural de la existencia de Dios. Ciertamente que no, ahora vuelvo a la primera falta de distinción, porque es relevante para este caso. El Islam se pierde el monoteísmo bíblico, pero lo mismo que el judaísmo anticristiano, lo hace rechazando la plenitud de la revelación. Es decir, negando la culminación del dato revelado acerca de Dios, que es el misterio de la Santísima Trinidad, en que Dios se manifiesta a sí mismo. Y junto con esa negación está la negación de la divinidad del Hijo que se ha hecho carne. De nuevo, nos encontramos aquí ante una curiosa ausencia de categorías de análisis que tienen raíz en la propia escritura y que atraviesan toda la tradición cristiana, ¿no? Porque lo que se da en el judaísmo negador de Cristo y en el Islam negador de Cristo y ambos negadores de la Santísima Trinidad es infidelidad, rechazo de la fe bíblica en su plenitud, de la cual se toman algunos elementos, pero se descartan los elementos que podemos llamar fundamentales. Porque si hay dos pilares que son la base de toda la fe cristiana, que es la fe en la revelación divina, son la fe en la Trinidad Santísima y la fe en que uno de la Trinidad, el Hijo, se encarnó para salvar a los hombres. Este misterio de la fe es precisamente lo que tanto el judaísmo como el Islam rechazan. Y uno no puede menos de preguntarse si el modo de hablar aquí, que viene a ser como una especie de aplicación del criterio del diálogo, respeta incluso esa idea de un modo de hablar sincero, noble, leal y sin fingimientos y sin oscurecimiento y tergiversación de la verdad, que si es necesario en el orden de la paz temporal o de las relaciones diplomáticas para la paz temporal, mucho más lo es cuando se trata de comunicar el Evangelio. Cuando luego sigue diciendo, y también nos referimos a los seguidores de las grandes religiones afroasiáticas, ahí obviamente ya no está hablando de un monoteísmo que parte de la revelación, sino de un monoteísmo de orden natural, racional, en la medida en que se dé, y hay que ver hasta dónde se da, en religiones del Asia o del África, o de Oceanía también, o de América, de manera que se trata allí de tradiciones humanas cuyo monoteísmo puede ser riguroso, y hay que ver si hay alguno que lo sea, o puede ser una aproximación al monoteísmo, ¿no? Con la idea de un Dios originario supremo, o de un Dios supremo en el orden, pero también siempre, como ha dicho la tradición cristiana, con cierta mezcla de error, ¿no? Porque lo hallado humanamente, aunque sea la verdad, puede serlo con cierta contaminación de error en el camino. El mismo texto dice a continuación lo siguiente: naturalmente que no podemos compartir estas diversas expresiones religiosas y que no podemos mostrarnos indiferentes como si todas fuesen iguales. Y acá tenemos una clara expresión de rechazo del indiferentismo religioso. La voy a releer, ¿eh? Y no podemos mostrarnos indiferentes como si todas fuesen iguales, y como si autorizasen a sus fieles a no buscar si Dios mismo ha revelado la manera limpia de todo error, perfecta y definitiva, como Él quiere ser conocido, amado y servido. Es más, por deber de lealtad hemos de manifestar nuestra persuasión de que no hay más que una religión verdadera, y de que es la cristiana, y de alimentar la esperanza de que así sea reconocido algún día por todos los que buscan y adoran a Dios. De nuevo nos encontramos con una clara afirmación de la verdad, lo mismo que pasaba antes con el rechazo de una concepción de la reforma que implicase el adaptacionismo al mundo, el relativismo, el naturalismo. Sin embargo, una vez dicho lo que acabamos de decir, dice: pero no queremos regatear nuestro respetuoso reconocimiento a los valores espirituales y morales de las diversas confesiones religiosas no cristianas. Queremos promover junto con ellas y defender los ideales que puedan ser comunes en el campo de la libertad religiosa, de la fraternidad humana, de la sana cultura, de la beneficencia social y del orden civil. Ahora, después de haber afirmado el rechazo del indiferentismo, curiosa y paradójicamente, se establece una suerte de indiferentismo práctico, porque pareciera que todas las religiones son indiferentes a todas estas cosas que acaba de nombrar, empezando por valores espirituales y morales. Son los mismos en todas. Claro, dice: no queremos regatear nuestro respetuoso reconocimiento a los valores espirituales y morales de las diversas confesiones religiosas no cristianas. Ya la misma expresión conlleva un elemento de confucianismo. No voy a hacer aquí la historia de la filosofía o ideología de los valores, pero el concepto de valor, por oposición al concepto de bien, entraña ya en su origen, en los autores que primero lo postulan, un elemento de subjetivismo y de relativismo antropocéntrico que desconoce la primacía del ser, de la verdad y del bien objetivos. Por eso hablar de valores es siempre problemático, a menos que se aclare cada vez que se usa la palabra en qué sentido se la usa. Porque es una manera de sumergirse, así de un solo impulso, como quien se tira de cabeza la pileta, en el confucianismo. Valores espirituales y morales. Se refiere a los elementos de verdad, tanto teológica como moral, que encierran, que pueden encerrar estas religiones. Obviamente, toda verdad debe ser reconocida como verdad, ¿sí? Y todo principio moral recto también, ¿sí? Ahora, ¿por qué tributar eso un respetuoso reconocimiento? Eso es lo que no se ve bien. Un respetuoso reconocimiento de la verdad, ciertamente. un respetuoso reconocimiento del bien moral, ciertamente. Pero los valores espirituales y morales de las diversas confesiones religiosas no cristianas es una expresión que no es clara a este respecto. Y no es clara sobre todo por lo que sigue a continuación. Queremos promover junto con ellas y defender los ideales que puedan ser comunes. ¿Y qué son los ideales comunes? Acá hay que tener en cuenta una cosa. No es imposible, en ninguna manera, que haya algún bien que se dé tanto en el cristianismo como fuera del cristianismo. Por ejemplo, el conocimiento de una verdad que es naturalmente cognoscible y que también está revelada. O el amor de un bien que es de orden natural, bien, y que puede ser querido tanto por el cristiano como por el no cristiano. Pero saltar de ahí a la perspectiva de una promoción de la defensa de ideales en común es un tránsito que no se sigue racionalmente. ¿Y por qué no? Y porque precisamente cuando se habla de ideales en común, se está hablando, entiendo, bajo el término ideales, que hay que ver hasta qué punto es adecuado aquí, de la adhesión de la inteligencia a la verdad, de la adhesión de la voluntad al bien y de la búsqueda del bien conforme a la verdad. Pero considerado en términos generales, universales, por eso es un ideal. Ahora bien, la búsqueda del bien conforme a la verdad en términos universales implica una cierta noción del fin último. Y eso es precisamente lo que no puede haber en común entre la religión verdadera y cualquier aproximación humana a la verdad. Esta podrá coincidir a lo sumo parcialmente en la noción del bien común, pero no totalmente, no plenamente. Esa coincidencia parcial bastará para que haya un ideal común, y ciertamente que no, porque en el ideal se supone que está contenida la referencia de los bienes particulares al bien común y de los bienes comunes intermedios al bien sumo, es decir, al último fin. Y esto es lo que no puede darse en común. Queremos promover, dice, junto con ellos, defender los ideales que puedan ser comunes en el campo de la libertad religiosa. Bueno, acá toma un problema que yo llamaría neurálgico, porque este problema de la libertad religiosa, ya luego lo ampliaremos, es un tema en el cual el Concilio II del Vaticano incidirá en contrariar a la tradición católica. Y esa es la mente claramente de Pablo VI. Cuando se habla de libertad religiosa, se está hablando de algo que la Iglesia, desde fines del siglo XVIII en adelante, hasta mediados del siglo XX, entendida en el sentido de las libertades modernas, ha condenado expresamente. Nos da un ideal a compartir. Pero de este tema ya trataremos más adelante. De la fraternidad humana. Ahora, ¿qué es la fraternidad humana? ¿Qué religiones enseñan la fraternidad humana? ¿Y con qué sentido? ¿Y el cristiano puede desprender la fraternidad humana de la fraternidad cristiana? ¿Puede procurar sin más la fraternidad humana? ¿Y en qué sentido de la expresión? Porque el Papa obviamente no desconocía en modo alguno que la noción de una fraternidad humana como ideal sustitutivo de la fraternidad cristiana es propia del iluminismo del siglo XVIII, o sea, de un pensamiento radicalmente anticristiano, que pretende sustituir, así como sustituye la libertad de los hijos de Dios por la pseudo-liberal libertad de un liberalismo antropocéntrico, sustituye la fraternidad cristiana por una presunta fraternidad universal humana, que es el ideal de la masonería. De nuevo, constante y expresamente condenado por la Santa Iglesia Católica. Acá el Papa está hablando en unos términos que no solo son confusos, sino que incluso son próximos al error, que están introduciendo una manera de pensar en la cual él ya está haciendo una reforma o renovación que, vuelvo a decir lo mismo que dije hace un momento, uno por lo menos debe preguntarse si no implica una caída y profundísima en la adaptación al mundo en el sentido que él mismo la ha condenado. Y no al mundo como las circunstancias históricas contingentes, sino al mundo en el sentido fuerte del Nuevo Testamento, es decir, al mundo como el principado del maligno. Porque fraternidad humana y libertad religiosa, por lo menos como expresiones, saben a iluminismo y por lo tanto a ideología satánica. Y luego de la sana cultura, de la beneficencia social y del orden civil. La sana cultura, habría que ver qué se entiende por cultura y qué se entiende por sana cultura. Al analizar el texto de la Gaudium et Spes, nos encontraremos con una descripción de la noción de cultura y ya trataremos de ese asunto más adelante. Pero en esa noción que propone la Gaudium et Spes parecen integrarse confusamente la noción amplia, lata, diríamos así, antropológico-cultural de cultura, con la noción estricta, rigurosa, que deriva de la paideia griega y de la humanitas latina. De la beneficencia social. Acá entramos en una expresión que hay que ver en qué sentido se la entiende, ¿no? ¿En el sentido de una filantropía material o en el sentido etimológico auténtico de hacer el bien en la sociedad, lo cual de ninguna manera puede integrar a miembros de distintas religiones porque precisamente la concepción del bien es lo que varía? Y sobre todo del bien social. Todas estas maneras de hablar, hasta tal punto son de procedencia iluminista y masónica, que dichas en el contexto en que son dichas, uno también tiene que preguntarse si para el año 1964 algún musulmán, por ejemplo, o algún budista, o algún hindú podía sentirse reconocido en estas expresiones en alguna manera, o si las podía entender como compatibles con su religión, y hasta qué punto. Porque si no, el intento del diálogo ya queda frustrado desde las expresiones mismas. ¿Con quién establecen diálogo estas expresiones? Con la tradición islámica, por ejemplo. Más bien parecen incompatibles con la tradición islámica. Todas estas expresiones. Admitamos por lo menos que para la tradición islámica, que sigue vigente ampliamente en muchos países islámicos hoy día, la predicación del Evangelio es inaceptable desde el punto de vista del bien social. el proselitismo cristiano, incluso según la ley coránica, está penado por la ley con pena capital. Eso es la tradición islámica. Lo que quiero decir es hasta qué punto estas expresiones, en todo caso, son una adaptación al mundanismo iluminista que, lejos de permitir un diálogo sincero entre las religiones, apartan a la religión verdadera, profunda y radicalmente, de un diálogo posible, en la medida en que lo sea, con otras religiones. Es una cuestión que hay que plantearse seriamente esta, ¿eh? Porque si para que el Islam entre en diálogo desde esta perspectiva tiene que desislamizarse, todo el diálogo es un majestuoso fraude teatrero que no tiene nada que ver con la realidad. Si para que el cristianismo y el Islam desarrollen cierto diálogo, el cristianismo tiene que descristianizarse y el Islam desislamizarse, entonces ya no es un diálogo entre el cristianismo y el Islam. Es la apariencia de un diálogo entre el cristianismo y el Islam forjada en virtud ¿de qué? De la desvirtuación y corrupción tanto de la fe cristiana como del Islam. Se acabó el diálogo, y sobre todo el diálogo honesto, leal y noble. El tercer círculo del diálogo son ahora los hermanos cristianos separados. Es decir, todo el ámbito del cristianismo cismático y herético. Aquí es donde cambia la perspectiva de la encíclica respecto del discurso. Esto que era el tercer objetivo en el discurso, distinto del diálogo con el hombre actual y con el mundo, ahora queda incluido en el diálogo. Acá hay un párrafo que quiero destacar, y dice así. Empiezo un poco antes, donde leemos. Pero hemos de decir también que no está en nuestras manos el poder transigir en punto a la integridad de la fe y a las exigencias de la caridad. Adivinamos desconfianzas y resistencias a este propósito, el propósito de la unidad. Pero una vez que la Iglesia ha tomado como tarea propia, ahora sí leo lo que me parece necesario analizar, la de recomponer el único rebaño de Cristo, no cesará de seguir adelante con toda paciencia y con todo respeto. No cesará de mostrar cómo las prerrogativas que mantienen alejados a los hermanos separados no son fruto de ambición histórica o de especulaciones teológicas fantásticas, sino que derivan de la voluntad de Cristo y que, comprendidas en su verdadero significado, redundan en beneficio de todos, en la unidad común, en la libertad común, en la plenitud cristiana común. Esto está dicho de las prerrogativas de la Iglesia Católica, por supuesto. La Iglesia Católica no dejará de capacitarse y de hacerse digna con la oración y con la penitencia de la anhelada reconciliación. Esta afirmación clara de la validez objetiva de las prerrogativas de la Iglesia Católica, ¿no? Es muy oportuna para descartar toda clase de ecumenismo de unificación en el sentido protestante. Más adelante leemos: hemos de subrayar con gozo y con esperanza, venerables hermanos, que este variado y amplísimo sector de los hermanos separados está todo él como sembrado de fermentos espirituales que parecen prestarse a futuros y consoladores avances en el proceso de su reincorporación a la única Iglesia de Cristo. Queremos implorar el soplo del Espíritu Santo sobre el movimiento ecuménico. Queremos repetir cuánta fue nuestra emoción y cuánto nuestro gozo por aquel encuentro lleno de caridad y esperanza renovada que tuvimos en Jerusalén con el patriarca Atenágoras. Queremos saludar con respeto y con reconocimiento la presencia de tantos representantes de las iglesias separadas en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Queremos asegurar una vez más que miramos con atento y sagrado interés hacia todos los fenómenos espirituales caracterizados por el problema de la unidad que anima a personas y grupos y a comunidades de viva y noble religiosidad. Con amor y con reverencia saludamos a todos estos cristianos con la esperanza de que cada vez mejor en el diálogo de la sinceridad y del amor nos sea dado promover con ellos la causa de Cristo y de la unidad por él querida para su iglesia. Aquí la tensión dualista aparece desde otra perspectiva, ¿no? Se ha hecho hincapié en la necesidad de que la Iglesia Católica sostenga sus prerrogativas, defienda el primado del sucesor de Pedro. Y frente a eso, ¿de qué se habla? Y bueno, se plantea un panorama que podríamos llamar optimizante, por lo menos, si no idílico, de fermentos en el mundo de los cristianos separados, de elementos que tienden a la unidad. Y al referirse a eso, hace referencia nada más y nada menos que al movimiento ecuménico. ¿Cuándo? El movimiento ecuménico, desde el punto de vista histórico, no es otra cosa que un obstáculo radical a la reincorporación de cismáticos y herejes a la unidad católica, porque el movimiento ecuménico es un remedo anticatólico de la unidad de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Aquí parece reaparecer esa falta de realismo que inspiraba aquellas palabras de Juan 23 acerca del que todo el mundo está hoy dispuesto a reconocer que existe Dios y a reconocer los principios supremos del orden moral, ¿no? Acá el optimismo se aplica al mundo de los cristianos separados. Y por último, la del diálogo abierto a los hijos de la casa de Dios, la Iglesia una santa católica apostólica de la que la Iglesia romana es madre y cabeza. ¿Cómo quisiéramos disfrutar de este diálogo doméstico en plenitud de fe, de caridad y de obras? ¡Qué intenso y qué familiar deseamos que sea! ¡Qué sensible a todas las verdades, a todas las virtudes, a todas las realidades de nuestro patrimonio espiritual y doctrinal! ¡Qué sincero y conmovido en su genuina espiritualidad! ¡Qué dispuesto a acoger las voces del mundo de hoy! ¡Qué capaz de hacer a los católicos hombres verdaderamente buenos, hombres sabios, hombres libres, hombres serenos y fuertes! ¿El diálogo nos hará así? ¿O la gracia de Cristo? Uno puede decir, bueno, pero el diálogo es una gracia. Si el diálogo es un auténtico diálogo, sí. Si es el método universal de aproximación, más bien retórica que real, que deja de lado la verdad y el bien verdadero para promover una suerte de ficticia unidad o de unidad pequeña y apegada a lo terreno, entonces estamos en una situación profundamente confusa. Y encima eso está propuesto como ideal para los católicos mismos. Todas estas expresiones que acabo de leer, exclamaciones de deseo, son algo a lo que dio lugar el Concilio Vaticano II durante su transcurso. O más bien, surgieron así oposiciones entre facciones que hasta el día de hoy generan cierta tensión y división en la Santa Iglesia, una católica y apostólica. De nuevo, es algo que por lo menos hay que preguntarse. Y sí, el desarrollo de estas facciones y su enquistamiento en la Iglesia no es en gran medida responsabilidad del propio Concilio Ecuménico II del Vaticano. Porque si nuestro mejoramiento como cristianos viene del diálogo, Cualquiera que no adopte la estrategia del diálogo, ipso facto, se hace enemigo de la gracia. De donde tenemos que ciertos métodos, no del todo bien definidos, de aproximación al mundo entero, a todo lo humano, a los que reconocen un único Dios, a los cristianos separados, aplicado al interior de la iglesia, viene a sustituir a la acción de la gracia y del Espíritu Santo. Es ese diálogo el instrumento del nuevo Pentecostés. Son todas preguntas que no podemos dejar de hacernos y que nos plantean cuestiones que solamente el estudio del desarrollo histórico del Concilio II del Vaticano puede permitir responder. Yo quería hacer, antes de terminar con esta clase, una alusión a otro texto de Pablo VI que es anterior al discurso. Y lo voy a hacer brevemente. Es un texto, el texto de otra locución del Papa, en una audiencia concedida a los sacerdotes que tomaron parte en la 13ª Semana Nacional, italiana, se entiende, de orientación pastoral, que se celebraron en Orvieto. Esto es en septiembre de 1963, es decir, un mes antes del discurso de inauguración de la segunda sesión del Concilio II del Vaticano. Y en esa locución, el Papa se refiere a dos términos que parecen tener relación con la finalidad del concilio. Uno ya lo hemos oído en la encíclica, es el término aggiornamento. Y el otro es el término pastoral. Y vamos a analizar brevemente lo que dice aquí el Papa. Venís enarbolando como si fuese una bandera una palabra programática que quiere definir vuestro método de trabajo. Aggiornamento. Palabra esta que tuvo la suerte y el honor de ser aceptada por nuestro venerado y llorado predecesor Juan XXIII de feliz recuerdo, y que fue incorporada por él al programa del Concilio Ecuménico. O sea que esta palabra está incorporada al programa. Todos los fines u objetivos del concilio vienen a estar en la órbita del aggiornamento. Palabra italiana que quiere decir algo así como actualización. Puesta al día. Aggiornamento, obviamente, de giorno, ¿no? En castellano la expresión más próxima sería esa de puesta al día. Hay que ponerse al día. ¿Qué sugiere esa expresión? Primero que nada, la idea de que nos hemos quedado atrasados en alguna tarea, ¿no? Y decimos en castellano hay que ponerse al día, ¿no? Es porque hay alguna tarea que tenemos ahí relegada, que la tenemos que realizar con cierta periodicidad, pero no la hemos hecho, no hemos cumplido con ella, entonces hay que ponerse al día, ¿verdad? O hay un conjunto de informaciones que tendríamos que haber recibido y no las hemos recibido, entonces hay que ponerse al día, ¿no? Actualizarse en el sentido de ponerse al día quiere decir eso, ¿no? Reparar el defecto de cosas que debieron haber sido hechas, pero no han sido hechas. Pero también tiene otro matiz, que es el que refleja la palabra castellana actualización. Ponerse al día es también no quedar históricamente retrasado. No quedar fuera de lo que es propio del tiempo actual. Actualizarse es ya no ponerse al día, sino estar al día. Estar al día, que quiere decir cierta reforma, claro, pero una reforma cuyo objetivo ya no es el de retomar la pureza primitiva, el orden que de alguna manera se ha deteriorado, la plenitud de verdad y de bien que en algún aspecto se ha quedado relegada, sino que quiere decir, es el otro matiz del achornamiento, estar según lo que hoy día se lleva y se usa. No diré estar a la moda, pero casi. Porque el estar a la moda es estar actualizado. Y hay modas en todas las cosas. Como dice el mismo Papa en la encíclica, hasta en el pensamiento filosófico. Ahí lo dice para rechazar ese adaptacionismo a las modas pasajeras. Pero acá el término es elogiado. Hay que defender el achornamiento. El achornamiento, dice, ha quedado incorporado al programa del Concilio Ecuménico. Y ahora viene una explicación que es la siguiente. Aplicada al campo eclesiástico, es una palabra que indica la relación entre los valores eternos de la verdad cristiana y su inserción en la realidad dinámica, hoy tan singularmente mudable, de la vida humana tal y como se va continua y variadamente conformando en la circunstancia presente, tan inquieta, tan turbulenta, tan fecunda. Bien, detengámonos aquí. Nos encontramos de nuevo con la retórica de Pablo VI. Retórica ciertamente tortuosa. Dice que aplicada al campo eclesiástico es una palabra que indica una relación. ¿Qué relación? La relación entre los valores eternos de la verdad cristiana. Adviértase de nuevo el giro. Los valores eternos de la verdad cristiana. No, la perennidad de la verdad misma. Valores eternos de la verdad cristiana, como si no fuese la verdad misma lo perenne, sino ciertos valores que están asociados a esa verdad. Esta expresión es tan confusa que hasta puede ser interpretada en sentido modernista. Y cuando digo modernista, quiero decir de la herejía modernista condenada por San Pío X. Si la verdad cristiana es un conjunto de valores, entonces ya no es la verdad. Se puede hablar de un cristianismo como valores. Eso lo puede hacer también un materialista. De hecho, el otro día salió en el diario La Nación, en la revista del domingo, una entrevista a un marxista italiano que hablaba de su familia y decía que su madre tenía su familia, en su familia se refirieron ciertos valores cristianos. Me refiero a la honestidad, a la honradez, el ser trabajador, etcétera, etcétera. Son valores cristianos, claro. Valores cristianos quiere decir, ¿qué son los valores cristianos? Usted con esa expresión puede aludir a cualquier cosa. Aún cuando esté totalmente desprendida de la verdad de la fe. Entonces, que acá el Papa hable de la eternidad de los valores cristianos es una cosa ciertamente, por lo menos, confusa. Ese es uno de los términos de la relación. ¿Y el otro cuál es? El otro es su inserción en la realidad dinámica. La realidad dinámica. Acá se refiere al cambio, ¿no? De la realidad. Al dinamismo. ¿A qué dinamismo? Al dinamismo de actualización natural de las potencias naturales, de los seres del mundo, al dinamismo de la historia. ¿Y qué es el dinamismo de la historia? Pues la historia son acciones humanas, libres y voluntarias. ¿Qué dinamismo tiene? ¿Tiene un dinamismo natural? No. Tiene el dinamismo del orden moral humano, ¿no? Y por lo tanto, un dinamismo que puede estar bien orientado o mal orientado. Y no se puede confundir una cosa con la otra. Pero después viene toda una serie de expresiones que quieren enfatizar, y de una manera virulenta, la energía de ese dinamismo. Es decir, es un dinamismo realmente extraordinario. Es esa idea, un tópico vulgar hoy día, y ya en aquella época, de que Vivimos entre cambios múltiples, apresurados, constantes. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. Pues en realidad, muchas de las cosas que cambian son cambios puramente superficiales. Y otras de las cosas que se pretenden que son cambios son vueltas a cosas muy arcaicas, antiguas, pero cuyo principio no es precisamente el principio divino del mundo, sino el principio del mal. De modo que a mí siempre me viene el impulso frente a esos discursos que exageran unilateralmente el mutacionismo de las circunstancias presentes, aquello de Eclesiastés, nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. De lo importante, de lo profundo, nada nuevo bajo el sol, aunque revista modalidades hasta cierto punto nuevas. Porque cuando dicen todo cambia, entonces salen con los cambios tecnológicos y que cada día hay una generación distinta de teléfonos celulares y ese tipo de memeses. Bueno, sí, eso puede cambiar, pero eso, mijo, ciertamente que puede introducir cambios en las costumbres, en ciertos modos de actuar, generar ciertos hábitos, ciertos tipos de hábitos. Sí, pero ese tipo de hábitos, porque si en otra época no se generan de otra manera y por otros medios, ¿no? Ciertamente que puede haber cambios, sí, sin duda, pero tampoco que esos cambios impliquen en el fondo de las cosas una mutación de lo que no cambia. No cambia ni la naturaleza humana, ni la condición humana. Eso es permanente. Y si al mismo tiempo que se hace referencia a los cambios, no se hace referencia a eso, se tiene una visión distorsionada y desequilibrada de la realidad. Y la visión desequilibrada y unilateral de la realidad siempre lleva al error. Pero además, por encima de lo que no cambia en el orden natural, está la inmutabilidad de Dios, ¿no? Y de la verdad divina, que trasciende todo cambio. Y lo trasciende radicalmente. Hoy tan singularmente mutable, la realidad dinámica, hoy tan singularmente mutable de la vida humana y cómo se va continua y variadamente conformando en la circunstancia presente, tan inquieta, tan turbulenta, tan fecunda. Ahí tenemos una sucesión de tres adjetivos, ¿no? Que habría que preguntarse por qué están puestos así como están. Tan inquieta, tan turbulenta, tan fecunda. O sea que el cambio permanente, constante, acelerado, es creador de una situación altamente inquieta, turbulenta y fecunda. O sea que la inquietud y la turbulencia son fecundas. Eso viene a querer decir. Son tres adjetivos ordenados así de casualidad. Se podría haber dicho cualquier otra cosa. Tan caótica, tan destructiva, tan desorientadora. Esa circunstancia cambiante constantemente, tan confusa, tan abigarrada, tan generadora de despistes, de extravíos, de incertezas ficticias, etcétera, etcétera. Pero no, se dice tan inquieta, tan turbulenta, tan fecunda. Como si estas tres cosas formasen una especie de unidad, si no conceptual, por lo menos retórica. Inquietud, turbulencia, fecundidad. Una especie de aproximación a la teoría del caos. Del caos vienen los frutos. No, señor. Porque del desorden no viene fruto ninguno bueno. La inquietud, en principio como tal, es neutra. Porque la inquietud, o sea, la falta de reposo, puede ser buena y puede ser mala. Depende de qué falta de reposo sea. Si es la inquietud del corazón humano que busca lo trascendente es una inquietud buena, claro. Pero si es la inquietud que surge del rechazo de lo trascendente, es una inquietud mala. Si es una inquietud que brota de la voluntad firme y constante de perfeccionamiento en pos de la verdad y del bien, es una inquietud buena. Pero si es la inquietud del que está desarraigado de todo principio y que no puede hacer otra cosa que estar inquieto en el sentido de radicalmente perturbado porque ha cortado todas las raíces que lo unen con la verdad y con el bien, entonces es una inquietud mala. Una es la inquietud del que está buscando la verdad, pero otra es la inquietud del que por odio a la verdad está permanentemente masticando su propio error. Hay una inquietud vital, pero hay inquietud propia del enfermo. Y son inquietudes claramente distintas. La turbulencia ya es mucho más difícil entenderla en un sentido bueno. Y la fecundidad, de nuevo hay que ver a qué fecundidad se refiere. La fecundidad para el bien es una noble fecundidad, pero la fecundidad para el mal es la palabra que subraya el aspecto relativo y experimental del misterio de la salvación. Yo lamento, ¿no? Que nada anhela más que hacerse eficaz y que advierte hasta qué punto su eficacia se ve condicionada por la situación cultural, moral y social de las almas a las cuales se dirige y qué oportuno es para la buena cultura y sobre todo de cara al incremento práctico del apostolado, conocer las experiencias ajenas y hacer propias las mejores. Y vuelve a citar el mismo texto de Tesalonicenses, 1 a los Tesalonicenses 5:21, probadlo todo, quedaos con lo que es bueno. Y de nuevo la visión es totalmente unilateral. La visión del el asociamiento como relación está descrita de una manera muy poco sólida. Pero ahora el asociamiento como es la palabra que subraya el aspecto relativo y experimental del misterio de la salvación. Ahora, en un mundo de continuos cambios y modificaciones, ¿hay que subrayar el aspecto cambiante del misterio de la salvación? ¿O más bien lo contrario? ¿Qué es lo que parece dictar la necesidad apostólica y la prudencia? Zambullirse en el cambio y enfatizar la necesidad de adaptar la verdad de siempre a lo mutable o enfatizar la verdad de siempre. Desde una visión de sentido común y de sentido cristiano básico, de sensus fidei elemental, más bien parece que lo que hay que enfatizar es el carácter perenne de lo inmutable de la verdad. Porque si el énfasis queda puesto en la adaptación de la verdad al tiempo, para cualquier sentido común y para cualquier prudencia, parece claro que por más que no se tenga la intención, la verdad de alguna manera va a quedar supeditada, sumergida en el marasmo de los cambios, por el énfasis en el costado cambiante, como dice aquí, el aspecto relativo y experimental del misterio de la salvación. Esta expresión también es problemática, el aspecto relativo y experimental del misterio de la salvación. ¿Habría que hablar relativo a qué? A la circunstancia cambiante. Estamos en lo mismo. El misterio de la salvación tiene un aspecto relativo a las circunstancias cambiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una relación con ellas. Y bueno, sí, pero ¿qué relación es esa? ¿La relación de adaptarse a ellas o la de oponerse a ellas? Porque pueden ser las dos cosas. Dependerá de qué circunstancias se trate. Y los primeros siglos cristianos dan ejemplo de lo uno y del otro. En realidad de adaptación en sentido propio no, pero sí de eso que dice San Pablo, tomar lo que es bueno. Pero tomarlo no quiere decir ni remedarlo, ni imitarlo simiescamente, contra lo cual va la encíclica también del Papa, la Iglesia en Suam, una imitación servil del mundo, no es eso. Tomarlo quiere decir rescatar lo que haya de bueno y de verdadero, pero elevarlo, purificándolo al orden de la gracia. Eso que dice, lo que se dice de la naturaleza y de todos los bienes de la naturaleza en aquel principio, de que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la presupone, la asume, la eleva y la planifica. Pero no quedaos con lo que es bueno como si lo bueno del mundo al ser asumido cristianamente fuese lo mismo. Ah, no. Precisamente no. Y mucho menos que el costado experimental y relativo signifique, de nuevo, una especie de necesidad constante de adaptación a las circunstancias. Es la palabra que encierra el temor de los hábitos ya superados. Ahora ya vuelve, ahora la retórica se hace negativa. Empieza a descartar las cosas contra las que va la palabra tiernamente. ¿Y cuáles son esas cosas? El temor de los hábitos, la palabra que encierra el temor de los hábitos ya superados. A los hábitos ya superados hay que temerles, porque hay que, son algo malo, ¿no? Hábitos ya superados. ¿De qué se trata eso? ¿Qué son los hábitos ya superados? El orden cristiano de la sociedad, por ejemplo, será un hábito ya superado. La cristiandad será un hábito ya superado. Son hábitos ya superados. De los cansancios que retrasan. De las fórmulas incomprensibles, de las distancias neutralizadoras. Uno puede al menos preguntarse si las fórmulas incomprensibles es una especie de proyección freudiana con respecto al propio discurso, o lo que sería mucho peor y que es lo que parece ser real, una especie de descalificación de formas de hablar que estarían incurriendo en lo que acaba de decir, son hábitos ya superados, cansancios que retrasan, distancias neutralizadoras, ignorancias presuntuosas e inconscientes sobre los nuevos fenómenos humanos, y aún de la falta de fe en la perpetua actualidad y fecundidad del Evangelio. Acá el discurso entra en una vía retórica de descalificación de cualquiera que no esté con el ayornamiento. Y usa una serie de expresiones que pueden usarse como instrumento de descalificación en contextos muy diversos y por gentes muy distintas. Que a cualquiera que haga alguna crítica, por razonable y profunda que sea, a la idea de ayornamiento, quedará incluido en alguno de estos dicterios, de estos anatemas. Porque el espíritu del Vaticano II, según sus finis, no es condenar, pero acá hay expresiones condenatorias. No de errores contrarios a la fe, sino de actitudes que al Papa se le ocurre descalificar. Esto es de una gravedad extrema. Y de una falta de solidez moral alarmante. Porque todas estas expresiones, sin excepción, son motes descalificadores de fácil circulación y de muy fácil aplicación mezquina y ruin. Es como una especie de breve diccionario de insultos descalificadores y o de murmuraciones descalificadoras. Pero tanto la contumelia como la murmuración están entre los pecados graves. y sobre todo si son en materia grave como es esta de la verdad, de la del recto ejercicio de la prudencia apostólica. ¿Qué es lo que está en juego aquí aparentemente, ¿no? Porque si hay que adaptarse a las circunstancias, se tratará de eso, de una prudencia apostólica. Es una palabra que puede parecer obsequio servil a la moda caprichosa y fugaz, al existencialismo que no cree en los valores objetivos y trascendentes y que solo ansía la plenitud subjetiva de cada instante, pero que sabe atribuir al acontecer veloz e inexorable de los fenómenos en los cuales se desarrolla nuestra vida la debida importancia, y hasta trata de tener en cuenta la recomendación del apóstol, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y es en consecuencia una palabra que nos utilizaremos con agrado, como si fuese la expresión de esa caridad anhelante de testimoniar la perenne y por consiguiente la actual vitalidad del ministerio eclesiástico. Aquí tenemos una directriz entonces que abarca los diversos propósitos del concilio, que es la del aggiornamento. Directriz diseñada de una manera poco clara y cargada de retórica descalificadora para la actitud opuesta. Fíjense que cuando digo esto estoy hablando de una cosa que no solo es ajena a los fines intrínsecos de un concilio ecuménico, sino que hasta es nos lleva al terreno de hasta qué punto el concilio viene a ser usado como un instrumento de imposición de una estrategia ideológica, creándose pseudo-anatemas y pseudo-pecados. Será un pecado no aggiornarse, porque va contra la caridad. Será una actitud anti-evangélica no aggiornarse, porque el que rechaza el aggiornamento rechaza la perpetua actualidad y fecundidad del Evangelio. ¿El otro término cuál es? El otro término que hay que manifestar una cosa, el término pastoral. Nos encontramos con dos términos claves del Concilio Ecuménico II del Vaticano, en cualquier interpretación que se pueda hacer del mismo. Aggiornamento y pastoral, por eso he querido referirme a esta locución. Habría que agregar por lo menos otras dos palabras, y la clase próxima voy a dedicarla a reflexionar sobre estos términos. A estas dos palabras, aggiornamento y pastoral, habría que añadir la del diálogo que hemos visto aparecer ampliamente en la encíclica Ecclesiam Suam, pero también ya en el discurso de apertura de la segunda sesión conciliar, y la metáfora del puente, que también aparece en el mismo discurso que acabo de mencionar. Son como cuatro líneas directrices que de alguna manera le dan cierta unidad a los fines del concilio. Término aggiornamento, el término pastoral, el término diálogo y el término puente. Como de estos términos nos ocuparemos en la clase próxima, podemos aquí dar por concluida la presente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.